cuéntame la historia. Esa que ahora callas por miedo a sentir que otro se aleja y que huyen de ti. Dile ahora que el niño que escribía palabras contra la pared, dile que el tiempo podrá ser su juez. Maldita manía de perdonar lo que sé, que no hará más que agravar la herida. Inútil pasión que no ve y que tropieza otra vez. Que no hay peor manía que dejar que ensombrezcas la vida. Oh no, maldita manía, maldita manía. Y ahora deja que te diga por una vez, deja que sea yo quien pregunte esta vez. Llevo tu historia marcada en la piel y sabes que no olvido, oh, que un día fuiste libre y capaz de creer. Alguien que el miedo logró al fin vencer. Maldita manía de perdonar lo que sé, que no hará más que agravar la herida. Inútil pasión que no ve y que tropieza otra vez. Ensombrezcas la vida. Oh no, maldita manía. Tengo el bolsillo lleno de palabras que preguntan dónde estás. Vivir con miedo, sentir la angustia del final que se acerca sin llamar. Y no estás. Que no hará más que agravar la herida. Inútil pasión que no ve y que tropieza otra vez. Tengo el bolsillo lleno de palabras que preguntan dónde estás. Viví con miedo, siento la angustia del final que me acecha sin llamar. Y no estás. Ensombrezcas la vida. Oh no, maldita manía, maldita manía.